sense of emptiness and lack. The wanting, the waiting. I yearned for the hot hand on my collar, the milk breath. But I didn't want to feel that way anymore. The ache was exhausting. Looking out at the landscape, I felt my heart lighten. I wanted to laugh at the absurdity of this eyelash of existence, the pinprick of my body high above the plains. I'm not a failure, I thought in that brief, sun-drenched moment. I'm an ephemeral being. Do it. my tongue and position. Ibero 90.9. She's jumping at the bitch, she's jumping around, she's jumping. fórmula secreta. Thank you.

Este domingo en la Hora Nacional les traemos muchas alternativas para las vacaciones de Semana Santa. Por ejemplo, vamos a platicar sobre el Tren Maya. Hablaremos sobre los 40 años de Profeco y el relanzamiento de la revista del consumidor con su titular Iván Escalante. Además, les vamos a contar sobre el programa La Clínica es Nuestra. En la música tenemos al Legado de Grandeza y su himno migrante. Leonor Echa, los esperamos en su estación de radio favorita y en la televisión pública. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El único lugar donde está bien contaminar el aire. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Olvidé, ya no ría, ya no ni no. body come on lo ninu ang Litrate go gimi dwaro ninu ang Body come on lo gimi dwaro ninu ang Pukodo chanduria chanda ninu angu Body come on lo rate go gimi dwaro ni yudi Inu kati dwaro pesa ni yudi Okodo madanda kati dwaro pesa ninu ang Kati dwaro mwandu ninu ang Wodi komolo ratego gimi dwaro ninu ang Inu kati dwaro mali ninu angu Gima dhano ni gogi ratego kami dwaro ni yudi Gima dhano ni goe pinyi wodi komolo ninu angiawa Ini gimi dwara dwara Wodi komolo ninu ang Ukodo kati dwaro ndege ninu ang Okodo madanda chandori ya chanda ninu ang Wodi komolo chandori ni uriae Okodo madando luithi chandori ya chanda ninu ang Chandori ya chanda ninu ang Wodi komolo ratego yae Chandori ya chanda Okodo madanda chandora chanda wodo mundi yae Chandori ya chanda ni uriye Oluithi chandori ya chanda ni nuwa Kodo wadi komolo ratego ya e Oluithi kiri la ungato ya e Awacho mekiri de ungato kudunga Wadi komolo ratego Awacho ni kiri de ungato kudumadanda Oluithi wadi komolo kiri la ungato ganganganga Awacho ratego Kiri de ungato kudu Hini chandori ya chanda ratego wodi komolo luithi yae Chandori ya chando kodo kiri luori ngato madanda Bekiri de ungato ngang tagori ya tago luithi yae Awachoni wodi komolo kimi dwaro ni yudi Kimi manyo ratego Kuth chengo miya Baba chengo miyo kodo Kwele chengo miya ratego Baba kano ea nono Wero ngea okodo madada Gima duaro na yudi yae Wodi komolo ratego anu Gima duaro na yudi yae Okodo madanda Achando rachanda na yudi Wodi komolo ratego Chanduang Okodo madanda Chanduang Wodi komolo yae yae Chanduang Okodo madanda luithi yawa Nanuang Gima dhano duare pinyi ni ukodo Nanuang Iya ukodo madada gima duaro na yudi wodi komolo Thank you. J'arrivais une nuit sans lune, derrière un rocher. Une île étincelante s'est enfin montrée, grise et pénétrante de vent et de brise, de promenades errantes, de foudre et de crise. Je l'ai reconnue, l'île déferlante, à crans et à nu, amoureuse errante d'horizons perdus. J'ai vu l'île brune et blonde en été, certes, assez sauvage, mais douce à marcher, l'herbe comme un mirage d'orange et de blé. Une ville lancinante m'avait emporté sur son seuil instable. Illusion et absence choisie pour ma liberté. Fórmula secreta. Thank you.